sea mediodía. ¿Quién dijo miedo, eh? Que yo lo meto en un saco, le pego ya tres patazos. Tiene rapero novato, yo empecé esto hace rato. Matar Rosales barato, no tiren, no sean pavos. Estos raperos peleros se creen que son sinceros. Se pasan viendo aquí cero, indito pa' que del cero. Le pago al que tire primero. No fuck with them, yeah. Área 504, disco mata pela gato. Pa' enseñarles que son patos, que no se den eche el lato. Ahí les queda, nos vemos al rato. To be what you wanna be. Y si quieres copiar, pues venga, copia ya. Estos raperos peleros, la fama me quieren quitar. Venga, papá, venga, papá, venga, papá, no vaya a llorar. Y si tú quieres copiar, pues venga, copia ya. Estos raperos peleros, la fama me quieren quitar. Venga, papá, venga, papá, venga, papá, no vaya a llorar. Ustedes pagan para ver mi show. Te voy a dejar saber quién es dueño del flow. Oh, ¿qué es ese pueblo? Todos esos tambores los hice yo. Quítate el pendón de 10,000, cabrón. Si tanto me odian, ven, devuélvelo. No seas flojón, quieres dinero. Todo lo que ustedes tienen es a crédito. Ahora estoy solo, yo contra todos. Yo no paro, los palos hablan por sí solo. Estos locos casi que me dejan bolo. Usualmente ignorante, yo los ignoro. Esta oportunidad sí que vale oro. Estos diques, diamantes al inodoro. Lo peor de todo es que cayeron en los más bajos, tirándome a mis papás pa' sonar en la radio. Frano calmado, pa, en tu propia saliva te vas a ahogar. Es como que quisieras que yo diga la verdad. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Ahora te atreves a decir que no ayudé y que también escribiste la reina del reggae. Yo sé que eso fue, pero esta vez no tienes quien a menos que te venga a defender. Ah, ¿qué pasó con su lealtad? Tráigame a su majestad. ¿Qué pasó, Dalicita? ¿Acordás de mí? Yo, DJ Sai, fui el que te descubrí. Con tu actitud del mero mero, el más bueno. Pa, tu estilo no es de ghetto, es de basurero. Date cuenta que yo sé te arte entero. Y aún así pensás que sos el primero. Pues si lo sos, es hueviar letra del templo. Ahora quieres quebrar tu silencio. Yo no niego tu talento, pero si tú pegaste porque yo te pegué a huevos. Hablando de huevos, hey JD, ¿qué pasó? Que tengo carita, mamita, y cagao. Tu cara es como un pedo bien asustado. Tu estilo los panameños ha robado y copiado. Yo soy listo, egoísta, egocéntrico. Usa maquillaje, yo te voy a callar el pico. ¿Qué pasó con el demente, pa? ¿Ah? Lo dejaste tirado también ahí en tu compañía. Y eso sí es reality, no es falsity. Aquí hay quality, pero en quantity. Y si tú quieres copiar, pues yo, mal amigo. Y a mí no me llamen, porque yo sí lo contesto. El que contesta a mi manager, y él sí es el verdadero Pitbull. Dale, voy a llamar a Roca, le voy a decir que le robaste el estilo. MOB Entertainment. You motherfuckers are damn. Get it? Damn. Don't fuck with my area, bitch. Favo to, Dashi Kai. Ese es verdadero productor. Alright! Let's move back on this motherfucker. Oh yeah!